Pablo, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal, Pablo? Bien, me escuchaba ahí tu presentación, ¿no? ¿Qué caso la oposición en su comportamiento político, ¿no? Porque si la verdad es que lo que necesitamos es poder discutir en el Parlamento y lo que hay es una negación completa a hacerlo. En un tema como este, en el cual hay senadores radicales, como el senador Marino, que tiene presentado un proyecto que te diría que es prácticamente calcado de lo que plantea el decreto. Lo mismo otra diputada, una senadora, Gladys, de la provincia de Buenos Aires, también ayer se publicó el que ingresó un proyecto en la Cámara de Diputados firmado por diputados radicales y diputadas radicales pidiendo que se congelen las tarifas de estos servicios hasta fin de año. El diputado socialista Esteves tiene un proyecto muy similar. Es decir, si vamos a la doctrina y vamos a la discusión parlamentaria, estamos cerquísimas en estas posiciones. Sin embargo, el tema te lo agarran los medios concentrados, te lo pasan por la licuadora de la grieta y entonces salen a oponerse e incluso a no dar la discusión, no presentándose, por ejemplo, ayer en la bicameral en la que debía tratarse este DNU, pero también negándose a las sesiones virtuales, porque si hubiéramos acordado el protocolo para las sesiones virtuales, muy probablemente este tema hubiéramos podido discutirlo en la Cámara. Con la diputada Blanca Osuna tenemos presentado un proyecto que es también que va en la misma dirección y veníamos con discusiones con el sector para tratar de acordar un proyecto que pudiera tratarse en la Cámara. Esta posición de la oposición, sumado a esta ansia de dinero sin fin que tienen las grandes corporaciones de las telecomunicaciones, que tenían ya planteado un aumento para el 1 de septiembre, hizo necesario este decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Pablo, no resulta llamativo, quizás lo llamativo es las decisiones apuradas que se van tomando al respecto. Me refiero a este tipo de posicionamientos que aparte va sumando temas a medida que va avanzando el 2020. Y va alineado también de alguna manera con la posición que han tomado las propias empresas. Digo, Claro, DirecTV, Telecentro, Telecom, Telefónica han sacado un comunicado conjunto oponiéndose directamente al decreto y muy recientemente en las últimas horas. Sí, me parece que esa es una posición un poco exagerada, porque acá de lo que estamos hablando, que este DNU lo que hace es modificar un DNU de Macri que modificaba una ley aprobada por el Parlamento. Estoy hablando de la Ley Argentina Digital, que se aprobó en el 2014, es decir, que estuvo en funcionamiento todo el 2015, hasta que asumió Macri y con uno de sus primeros DNU le quitó, derogó dos artículos que son los que está reponiendo hoy Alberto. Uno que es el que declara que este es un servicio público esencial en competencia, y me gustaría que quede resonando esto de competencia, y que por lo mismo establece que los precios deben ser justos y razonables, y el otro artículo que es el que le otorga al Estado capacidad para regular precios y tarifas. Y acá me parece que hay que hacer unas distinciones conceptuales que son importantes. Cuando hablamos de un servicio público, en general hablamos de tarifas, pero ¿por qué? Porque estamos hablando del agua, del gas, la electricidad, donde el servicio en general es monopólico y la tarifa es única para todo el mundo. Cuando hablamos de un servicio público en competencia, ya no hablamos de tarifa, porque justamente hay competencia. Por lo tanto, para que haya competencia tiene que haber precios y esos precios tienen que ser precios libres. Lo que es importante entender que el ecosistema que se ocupa de los servicios TIC no se agota en las tres telefónicas y en Telecentro. Muy por el contrario, estamos hablando de miles y miles de pymes y cooperativas que son las que te garantizan que estos servicios lleguen a los rincones más alejados de los grandes centros urbanos, que es donde tienen el negocio estas grandes empresas, ¿no? Entonces, lo que sigue ahora tiene que ver con la reglamentación del decreto, porque el mismo decreto establece que tiene que haber un servicio universal obligatorio para todo el mundo. Es decir, que eso sea algo tiene que hay que reemplazar las prepagas, ¿no? Los teléfonos prepagos son carísimos, el servicio es malo y es el que consumen los sectores populares. Entonces, eso hay que modificarlo. Ahora, imagínate, no es lo mismo lo que le podés exigir a una empresa que se dedican a competir entre sí, sobreofertando en los grandes centros urbanos, haciéndote ofertas de 100 megas, 200 megas, 500 megas de velocidad, cuando un tercio de las conexiones domiciliarias en la Argentina es menor a 6 megabytes por segundo. Uh-huh. Es decir, que es lo mínimo que se necesita para hacer una videoconferencia. Es decir, si querés dar una clase con tus alumnos en tiempo real, o querés hacer una nota para la televisión, necesitas por lo menos esos 6 megas. Un tercio de las conexiones no lo tiene. Otro tercio de los argentinos directamente no tiene conexión. Uh-huh. Uno de cada tres pibes de escuelas públicas no tiene conectividad en su casa. Y los números son muy parecidos entre los docentes. Entonces, por un lado, vos tenés que pensar qué es lo que le vas a exigir ahora a las grandes empresas, que van a seguir invirtiendo porque ellos trabajan sobre la crema del negocio, ¿no? Que es competir en el segmento ABC1. Y después tenés que encarar de una manera muy diferente, asociarte con el sector PYME y cooperativo, que es el que te garantiza capilaridad en toda la Argentina. Y eso tiene que quedar plasmado en la reglamentación que se haga de este decreto. Pablo, la semana pasada aquí en la radio estuvimos compartiendo muchos de los testimonios que dejó la presentación del proyecto de ley de fomento al pluralismo y la diversidad informativa. Vos hiciste mención a otros proyectos que estaban allí dando vuelta. Bueno, en este caso es un proyecto que va complementado con este DNU, ¿se toca? ¿En qué puntos? Mira, es un proyecto que tiene la misma lógica, si querés, uh-huh. Que es en materia de comunicación, por ejemplo, en vez de pelear contra los molinos de viento de la concentración mediática y esperar a derrotar a esos molinos de viento para que llegue la democracia comunicativa a la Argentina, yo creo que hay que trabajar al revés y fortalecer a los más chicos, que son los que te garantizan, del mismo modo que te digo que en materia de conectividad son las cooperativas las que hacen, y las pequeñas pymes las que hacen el gran esfuerzo en toda la Argentina, en materia de comunicación ocurre lo mismo. Tenés grandes medios concentrados que se llevan el grueso de la pauta publicitaria y después tenés muchísimos medios muy chicos que la ayudan, sean sin fines de lucro o con fines de lucro, pero que no es más que una etiqueta para poder funcionar, porque sabemos que no están por el negocio de la comunicación. Este proyecto lo que busca es brindar exenciones impositivas directas a este sector, por ejemplo, que puedan pagar tarifas sociales en materia de luz, gas, conectividad, pero que también puedan descargar el bono fiscal de IVA que tienen contra impuestos nacionales, o uh-huh. que si tenés que importar equipamiento no tengas que pagar aranceles diferenciados. Por un lado, y por otro lado, a partir de lo que se recauda de IVA, del consumo de los servicios de las plataformas digitales, generar un fondo para la promoción. Yo creo que si nosotros somos capaces de hacer crecer a los chicos dentro del campo de la comunicación, entonces va a ser mucho más fácil poder hacer cumplir las normativas a los grandes grupos concentrados. Uh-huh. Así como creo que hay que apoyarse en las cooperativas y en las pymes para generar conectividad en la Argentina, en materia de comunicación hay que apoyar decididamente a los pequeños medios, que son los que te garantizan pluralidad y diversidad. Por último, como consulta, pensando un poco que algo había que hacer, hoy está circulando allí una información en donde destaca que telefonía, cable e internet subieron 326% en los últimos 3 años, el combo entre servicios caros y tampoco de muy buena calidad, como es lo que ha sucedido también, tiene de alguna manera un discurso que concentran en este caso las prestadoras. ¿Cómo se desarma de alguna manera? ¿Cuál es la propuesta que en este caso tenían las empresas para oponerse de alguna manera a este decreto? Mira, las empresas, la única propuesta que tenían era aumentar los precios del servicio. Lamentablemente el gobierno discutió para que mantuvieran congelados estos precios. En mi caso, como teníamos un proyecto que iba en esta misma dirección, con Blanca Osuna, nos hemos juntado con muchas cámaras del sector. Y la verdad que no son tan lejanas las posiciones. Obviamente que no son los mismos intereses los de las grandes empresas de telefonía y el resto. Pero ahí hay que ser inteligentes de vuelta en el modo en que el Estado regula. Si vos, te pongo el paralelo con el sector agrario, si vos emblocás en el campo y metés a los chiquitos junto con los grandes, lo que haces es generarte una oposición fenomenal. En materia de comunicación y de conectividad tiene que ocurrir lo mismo. Hay un tipo de negociación que es con las grandes empresas que solamente van a seguir invirtiendo donde tengan asegurada su rentabilidad. Porque vos fíjate, tenés recontra sobreofertado la ciudad de Buenos Aires, pero en la Villa Miseria no tenés servicio. Eso hay que corregirlo. Pero en el resto del país vos te tenés que asociar con los más chicos. Hoy, así como sale ese comunicado, tenés otro comunicado de Cabase, que es la cámara de Internet. Pero claro, es una cámara en la cual están Google, Facebook, Twitter, las tres telefónicas, pero también las cooperativas chiquitas del interior. Y resulta que como no estuviste atento a los problemas que tienen los más chicos, tenés a los grandes escudándose detrás de los chiquitos, ¿no? Pareciera en esa defensa. Yo lo veo muy similar a lo del campo. Entonces hay que ser inteligente en lo que sigue. El decreto fue oportuno, necesario, imprescindible. Ahora hay que ser inteligente en cómo se avanza en materia de regulaciones. Te agradezco la charla. Dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento. Claro que sí. Un abrazo.